Buenos días, mi nombre es Dorian Aarón Fernando La Rosa González y vengo del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas. Quisiera hacerle unas preguntas acerca de los reactivos que se utilizan aquí en el laboratorio de química, de su procedencia y cómo terminan aquí siendo tratados. Entonces, mi pregunta es acerca de los tratamientos de los residuos. ¿Y qué pasa con ellos? ¿A dónde son enviados o qué tratamiento le dan y si se pueden tirar al drenaje así y vertir normalmente? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Raúl González y le voy a contestar con mucho gusto su pregunta. Existen un gran número de tratamientos físicos, químicos y biológicos que se pueden someter los residuos tóxicos y peligrosos del laboratorio, cuya finalidad se dirige básicamente a la recuperación de recursos materiales y energéticos y la reducción de volumen previa a su disposición en tierra. Existen varios tipos de tratamientos: los físicos, los de solidificación o procesos de fijación, los procesamientos de borras, tratamiento químico, como los pueden ser el de oxidación, precipitación de metales pesados, reducción química, neutralización, separación de aguas y aceites, así como también la recuperación de solventes y combustibles. ¿Algo más que me quisieras decir, muchachito? Bueno, ya para terminar quisiera hacerle otra pregunta, a ver qué me puede comentar. Hoy en estos días la utilización de sustancias químicas como armas para la guerra entre naciones, ya ve que se están usando constantemente y provocan una gran cantidad de daño a las personas. ¿Qué opina de esto? Mi opinión acerca de esto es que el mal uso que se le da a las sustancias químicas para las guerras que existen en nuestro mundo es de una manera incorrecta, ya que muere mucha gente inocente y afecta a la flora y a la fauna que existe en nuestro medio ambiente.